Bueno, reloj. Falta ver esto, última parte. Es un poco larga la puta que lo parió, pero lo de GameStop 3.0 ya estamos. Está. Ya fue, chabón, chiflate todas las cortinas de la del programa. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta frecuencia modulada de información videojueguil y otras cosas más también, ¿por qué no? Denominada Sprecher News Podcast en el episodio número 98, faltan dos y explota todo. Mi nombre es Maxi, hoy nuevamente soy el conductor designado para los episodios pares hasta el número 100, donde Nico, porque sí y porque yo conduje el número 50, va a conducir y vamos a intercambiar roles. Me dedico a dirigir este programa y, por supuesto, como de otra forma no podía ser posible, está el señor Nicolás Vivas Palermo a mi derecha virtual y a mi derecha física quizás también, ¿por qué no? ¿Qué tal, Nico? Lunes, otra vez, sí. Sobre la ciudad, la gente que ves, todo eso, todo es una pija. Y en el laburo había picada y me tuve que venir a grabar. Así que ni siquiera esa pequeña alegría dentro del laburo, o sea, el contexto del laburo fue un embole todo el día. Claro. Y ahora estoy de vuelta en casa y estoy en casa, así que bien, mejora la cosa. Perfecto, bueno. Pero bueno. Pero bueno, ayer tuviste muchas alegrías porque estuviste mirando el International, yo te vi. Sí, sí, sí. Y disfrutaste mucho, veo en tu cara que sí, disfrutaste ahora vamos mucho. A hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Pero nos las arreglamos para ignorar el Mundial y sí. Disfrutar de nuestras propias exactamente. Cosas, ¿no? Y todo lo que eso implica. Bueno, la gente, por supuesto, como siempre, se copa y pasa y nos comenta y nos habla y nos dice un montón de cosas. Por ejemplo, el señor Ramarossi, Carlos Molina, que nos dio su bendición para el traspaso de libros, justamente de el The Witcher. O sea que cuando yo termine con los libros, serán traspasados a el señor Nicolás. Sergio Suárez, que también pasó y dijo cosas. El señor Leandro Gavilán, Justo Cabuto y Santiago. Boy, que nos mandó, o mejor dicho, nos escribió un tema de discusión nuevo que vamos a guardar. Vamos a ver si lo utilizamos para justamente una ocasión especial, porque es un tema que me parece que puede dar para un muy lindo debate. Después tenemos un saludo especial que me pidió el señor Pairo de Persona No Se Cae, porque el viernes pasado cumplieron 300 programas, así que me pidió si le podíamos mandar un saludo. Por supuesto, no hay ningún tipo de problema. Felices 300 programas, muchachos. Y después, hay que ponerle el link a su sitio. Sí, sí, sí, vamos a buscar el link de Persona No Se Cae y vamos a dejar. Cosas Japón. Exactamente, sí. Principalmente se dedican a hablar de anime y creo que también de manga, pero no estoy seguro. Después, señor Seba Saga pasó también por por ahí, por Aspep Gamers, donde nosotros posteamos asiduamente todos los jueves nuestro podcast, y dijo que no encontró el post anterior, pero que nos dice que le encantó el programa pasado, sobre todo el análisis que hicimos de las principales tiendas online, entre comillas. No sé por qué lo pone entre comillas, porque son realmente tiendas online. Así que gracias, Seba, por por pasar y comentarnos. Bueno, también pasó Jafi Bravín y dice que por fin llegó a ponerse al día con todos los podcasts. Él venía encarando la titánica tarea de escucharnos todos los capítulos. Así es. Disfrutó mucho los judíos mágicos, que cómo no disfrutarlos, ¿no? Siempre. Y nos recuerda que él es el Random Citizen que saludó a Santi Diaboy, así que ahora sabemos. Santi, ahí lo tenés. Jafi Bravín es el señor. Es el Random Citizen. Así es. Le encantaron todos los programas, siempre por una razón diferente, digamos. La verdad es que, entre comillas, somos una buena compañía en su vida cotidiana, aparentemente, lo cual me parece copado y tal vez hasta cierto nivel un poco creepy, ¿no? Sí. Y los Hot Coffee la rompen, dice, en particular. Y por último nos deja una consulta, que es si sabemos si el documental Super Game Jam tiene algo que ver con la jam que había querido ser convertida en un reality de la que habíamos hablado. No, no tiene que ver con eso. Es un documental aparte. No conozco muchos detalles sobre él, pero... Pero son productos distintos. Claro, no está relacionado ni con la productora ni con nada de eso hasta donde mi conocimiento llega. Perfecto. Bien. Bien, y pidió un achievement por escuchar 10 podcasts en una semana. Achievement Unlocked. No sé. Dararara. Perfecto, ahí tenés. Imagínate la ventanita saliendo de abajo o de arriba. Claro. O de, con una barba. Izquierda. Una barba o... y una ventanita saliendo así diciendo Achievement Unlocked. Claro. Este. Beard Junior, ponele. Bien. Si me pongo toda la onda del mundo, por ahí te hago un. Un achievement pequeño. Así. Bien, lo cual sabemos que no va a suceder. Dicho todo esto, vamos a continuar con el Quick Shot, donde tenemos un par de menciones así medio locas de cosas que estuvimos haciendo en nuestra vida. Bien, Quick Shot, que tiene un par de menciones en particular, las voy a separar porque si no vamos a leer todo como si fuera una misma cosa y no es así, eso sería una mentira. En primera instancia estuvimos el finde en Fiesta Chabón Fiesta, o FCF como se la conoce usualmente, de invitados por supuesto en el Voscheck News, ese tres programas en uno místico que debe haber quedado súper genial y no sabemos hasta el momento porque el programa técnicamente va a salir ayer, o sea, para ustedes ya salió, para nosotros va a salir. Por supuesto, super diversión, hablamos con un montón de gente, tuve la oportunidad de jugar a un par de cosas, como por ejemplo a una de las grosuras más increíbles del mundo retro, que son dos en realidad. Una es Bad Dudes vs Dragon Ninja y la segunda es el Snow Brothers, que me volví loco cuando apareció, porque primero Guillo me había dicho, sí, ahora lo pongo, y no estaba, y lo tuvo que bajar, y casi más lloro, pero después lloré, pero de alegría. Así que, por supuesto, mandamos un saludo enorme a toda la gente que organiza Fiesta Chabón Fiesta, que mandaron, como siempre, un laburo del carajo, ¿no? Así es, la verdad que la pasamos súper genial haciendo el programa con los chicos, fue un programa maratónico, podríamos decir. Sí. Al punto de que uno salía y se moría de sed, tenía ganas de ir al baño, tenía la voz hecha mierda, pero la pasamos muy bien. Nos reímos como nunca, fue increíble. Mal. Hubo un momento muy zarpado que hay que agradecérselo a la sapiencia lingüística de Lucky Luck. Sí, totalmente. Fue muy, muy, muy místico ese momento y la verdad es que yo en particular. Hace mucho, cuando laburaba con Diegote, recuerdo un par de... No me acuerdo exactamente qué era, pero un par de situaciones en las que no parábamos de reír nosotros dos, Pervaselio, ¿viste? Sí. Gente que se tienta entre sí, y ha habido un par de maratones de risas y me trajo esos bellos recuerdos. Qué lindo. Así que, sí, muy emotivo todo, chicos. Así que escuchen el podcast de esta semana, que está buenísimo. Después estuve yo particularmente ayudando a Martín a probar todo lo que es el software de streaming en su computadora. Uh-huh. Así que no tenemos nada para anunciar todavía, pero esténse atentos porque si después de unas pruebas más la idea es dentro de poco organizar algo para ir streameando la alfa del Heroes of the Storm. Si él llegara a tener problemas para streamearlo, a mí me llegó el alfa también, así que podría streamearlo yo con él conectado a la partida. Vamos a ver cómo hacemos. Bien. Pero tenemos que definirlo todavía. Se viene pronto eso. Y estamos planeando para más adelante otro Ultra Beam. Así que Twitch vuelve con toda y en YouTube va a haber alguna novedad pronto también, seguramente, así que vamos a ponerle onda a todo ese asunto. Por cierto, quería aclarar que el señor Carlos Molina nos preguntó si Martín iba a estar en la FCF. Por una cuestión de tiempos no llegamos a meterlo en el evento, pero para la próxima dijo que le gustaría acudir, así que probablemente tengan la oportunidad de conocerlo los habitués de la fiesta Chabón Fiesta la próxima vez, mes que viene. Bien, muy bien, perfecto. Bueno, eso fue todo para nuestro quick shot del día de la fecha y ahora nos vamos a ir, como siempre, a la primera sección del programa, que es el Nowloading. Estamos en el Nowloading, la primera sección de nuestro programa, donde tenemos olor a consola nueva, aparentemente, porque Nico estuvo jugando un montón de PlayStation 4, por lo que veo acá en la lista. Básicamente todo lo que hay, claro. Digamos. pero sí, voy a hacerla corta, lo más corta que pueda al menos, porque hay un juego del que voy a hablar más que el resto, pero no importa. Jugué al Towerfall porque sí, tipo, me lo bajé y tenía la posibilidad de jugar con dos controles de Play porque tenía uno de antes y el nuevo, así que dije, vamos a jugar con eso en vez de jugar en la PC donde tengo que hacer un quilombo parqueando y todo. Claro. Después jugué a ponele que jugué al Killzone Shadowfall, que básicamente fue ponerlo, jugar la intro que ya la había visto en lo de un amigo una vez y fue como, esto es un embole, y lo saqué. Bien. Y después por ahí pase la intro y vea qué onda el juego, pero es una patada en la pija la intro, es un embole, la historia es irrelevante, se ve lindo y nada más, y decís, bueno, capaz que por el multiplayer lo valga, me vino con la consola, vamos a jugarlo a ver qué onda, ¿no? Después me compré el Resogun porque ya no estaba gratis y no lo había podido redimir en su momento. Pro tip, desde la Play 3 no se pueden redimir cosas de 4, pero desde la web sí. Exacto. Así que ahora lo saben. Lo cual es idiota y es totalmente posible que hagan que eso funcione, pero alguien allá no sabe sistemas o algo, que no lo hacen. Media pila Sony. Después jugué al Warframe. Quack viene a que yo este juego, cuando salió para PC, le pregunté a un grupo de amigos si querían probarlo. Uno se copó, lo bajó, nunca jugamos, nunca coordinamos, nunca lo probé. Y otro amigo, 1000 años después, lo bajó en la Play 4 y era como, no, el Warframe es lo mejor, qué sé yo. Y es tipo, macho, te lo dije hace un año y nunca jugaste, eso es un porro. Entonces, ahora que tengo Play 4, dije, vamos a jugar al Warframe a ver qué onda de tanto hinchar las pelotas. Y está bueno, empieza muy bien el gameplay y todo. Después empieza la típica, acá tengo que grindear como un hijo de puta porque esto es free to play. O pagar platita, y se claro. Y se vuelve menos divertido. La realidad es que se pueden hacer muchas cosas sin pagar, pero sí, se nota mucho la curva de dificultad de repente haciendo una super subida, ¿no? Uh-huh. Y como que si no estás haciendo algunas misiones especiales que se pueden hacer, no es que no, o sea, son como eventos diarios y cosas así. Si no estás haciendo esas cosas, es difícil que ganes mucha experiencia de uno. Claro. Entonces se vuelve un poquito más envolante. Pero, bla, está interesante. Es un juego con lindas mecánicas y cosas. Así que, por lo menos para boludear un rato, está bueno. Y se ve lindo porque tiene el CryEngine. Ah, mira, no sabía que corre muy bien. CryEngine. Sí, sí. La verdad es que corre muy bien. Me crasheó una vez. Digo, primera vez que lo jugué fue tipo, ah, listo, este juego anda re bien, ¿eh? Pero después no tuve ningún problema. La interfaz es una patada en la pija. Así de puntín. Mira. Cabe aclarar. Pero el juego en sí tiene controles bastante piolas y está bueno. Así que si saben cómo entrar al gameplay, está bueno. Claro. Si no, es tan complicado. Después, obviamente, la razón por la que me compré la Play 4 fue el Metal Gear. En Bien. El cual estuve jugando la misión principal. y para jugarlo como a mí me gusta, digamos, que no necesariamente es no kills, super ninja, super zarpado, sino jugarlo una vez y disfrutarlo bien y ver toda la historia y todo, tardé 4 horas. ¿Por qué? Porque cuando me descubrían dije, no, pará, vamos a empezar de esto nuevo, ¿viste? O sea, si se iba la chota porque, no sé, porque pasó algo que me parecía a mí medio injusto o lo que sea, por ahí lo reempezaba. O se sabía que lo podía hacer mejor, lo reempezaba. Y si era consecuencia de algo que me parecía, digamos, que podía controlar la situación, era tipo, bueno, lo silencio el chabón y sigo. Tipo, como... Bla, es medio arbitrario mi nivel de... No me gusta resetear todo el tiempo el juego. Pero, viste, cuando ya tenía toda una parte descubierta de cómo era el patrón de los enemigos y todo, dije, bueno, esta parte la hago stealth, sí o sí. Y después de esta y lo demás veo qué onda. Claro. Y nada, tuve un par de retries. Igual es un juego, como había dicho antes, la dificultad está muy bien. Tipo, te pueden encontrar y matarte tranquilamente en normal. Y la verdad que lo disfruté mucho. Es un Metal Gear. Eso. Es un Metal Gear de 2 horas, pero es un Metal Gear. Y eso me la resube. Si un día venís, Maxi, y querés jugarlo, estás más que invitado a jugarlo acá. Perfecto. Creo que lo podés disfrutar. Y nada, tengo pendiente volver a jugar las otras misiones que había jugado en lo de Nikoko antes y jugar las demás. Así que lo voy a seguir. Pasa que quería probar los demás juegos, ¿no? Claro. Así que una vez terminada la historia, me puse, o sea, la principal, me puse a jugarlo. Y por último, reporte de estado del Ni no Kuni, que fue uno de los juegos que votaron para que retome. Uh-huh. Lo retomé. Era súper difícil para mí entender todos los controles de nuevo después de tanto tiempo. Y justo avanzo un toque y aparece un boss de la nada que no es ni más que, ni menos que el Dark Lord loco ese. Ah, el del viaje en barco, sí, claramente. Claro, tranqui, ¿no? El boss con el que me cruzo después de no jugar el juego por un año. Ese boss fue particularmente hijo de puta encima. Claro, la verdad es que le pude hacer como un tercio de daño. Y dije, bueno, yo lo puedo matar a este tipo, pero estoy súper desentrenado y me va a costar un huevo, claro. Y me voy a hartar del juego al pedo. Entonces ahí me planteé la duda de, bueno, me pongo a grindear como hijo de puta, ¿qué hago? Porque la verdad es que no me acordaba ni qué onda la zona en la que estaba, ¿viste? Yo había pasado la ciudad de la playa, uh-huh. La tercera ciudad, y no sabía qué tan inmediatamente de la playa pasaba el barco. No sé si me había salteado algo, o sea, si me había apurado a propósito, o si había explorado todo, ¿no? ¿Viste? Entonces es como, por ahí me mando a grindear y me pierdo, y estoy como un pelotudo recorriendo zonas que ya había recorrido, no sé, ¿viste? Entonces dije, podría arrancarlo nuevo. Y ahí te pedí a vos que tires una moneda, porque no tenía ninguna moneda de mano. Y el destino decidió que lo tengo que volver a empezar. Así que lo volví a empezar. Y ya le gané al guardián del bosque ayer. Bien. Que no es mucho tiempo de gameplay, pero sí es mucho tiempo de tutoriales. Estuve sí. Como, no sé, 2 horas y pico para pasar todos los tutoriales. Obviamente, tipo, paraba para ir a servirme un café, para pelotudear, chatear un toque, bla, porque era como XXX leyendo así, apretando el botón. Press X to Jason, ¿no? Pero por ahí. Claro. Y bueno, nada, pasé el guardián del bosque, fue tipo, fuck, qué hermoso es este juego, me había olvidado de lo hermoso que es, yuppie, hermoso. Y llegué a la ciudad, el guardia me abrió la puerta y grabé ahí. Y hoy voy a ver si por lo menos todas las misiones mundanas de la ciudad las hago y dejo la main quest para seguir en esta semana. Ya. Bien, perfecto. Así que ese es mi objetivo de este playthrough nuevo, es llegar hasta donde estaba y seguir. Entonces no estoy parando a charlar con todo el mundo como antes, pero voy a tratar de hacer todas las side quests para grindear justamente y no llegar tan limitado al boss. Sí, sí, te conviene por ahí, no sí, entre comillas, perder un poco de tiempo grindeando un poco, qué sé yo, porque... No, sí, eso sí. Hay un... Pero digo, no hablo con todos los NPC. Yo antes paraba y hablaba con todos y tipo, toda esta zona ya la hice, así que voy a asumir que... Bla, ¿viste? Sí, sé que ninguno entiendo. Me dio ninguna sidequest si no era en el lugar de sidequest o en la main quest. Sí. O sea, ya aprendí que el juego funciona así. Entonces dije, bueno, toda esta área ya la había jugado. Me la chupa. Entonces voy, hablo con el main quest, hablo con uno o dos que estén por ahí a ver si me tiran un dato que no me acuerdo y listo, no voy a andar. Está, perfecto. Tipo, oh, una nenita con un globito, a ver qué dice. No, tipo, chupala, tengo que salvar el puto reino. Nos vemos en Disney. Pero bueno, La estoy disfrutando de nuevo. Me gusta, siempre me gustó. Lo dejé en su momento porque salieron 8000 juegos en ese momento, no porque me aburriera. Así que con suerte le pondré más onda esta vez. Bien, perfecto. Bueno, yo básicamente tengo un status report que es sobre Shadow of the Colossus y es el mismo juego que estuve dedicándome bastante tiempo a jugar porque, por supuesto, es un juego de mundo abierto y vale la pena investigarlo, cosa que en su momento en PlayStation 2 no le había dedicado tanto tiempo a lo que era puntualmente el tema de la exploración y demás. ¿Una sola vez lo habías pasado antes? No, lo pasé dos veces. Pero el tema es que en ninguna de las veces me dediqué a explorar y a ir por ahí. Simplemente iba de coloso a coloso, era tipo tac, tac, tac, tac, tac. Y lo que me claro, iba cruzando en el medio. La segunda fue más tipo... ¿Cómo? Rushearla. Segunda fue más tipo rushearla. No. La primera vez lo jugué bastante así también. O sea, no me desvié tanto del camino principal, si crees. Por el hecho de que me atrapó mucho la historia, a pesar de que es bastante, digamos, sí. Está bastante difusa entre medio de todos los colosos, pero la historia es como querés saber qué pasa después. Sí, es que es todo tan abstracto que por ahí no te incentiva a dar vueltas tanto como que podés si querés. Exacto. Entonces, ahora que yo ya conozco bien cómo viene la mano y cómo es la movida y qué sé yo, me estoy dedicando mucho más al tema de caminar y ver qué onda con agro y ir por ahí y encontrar las frutitas, encontrar los lagartos de cola blanca y todo ese tipo de cosas para poder aumentar mi vida y toda la bola. Y gracias a hacer ese tipo de cosas fue que me topé con un par de detalles que fueron tipo, estos pibes están mal de la cabeza. El primer detalle que ya lo puse en Facebook porque no podía creer lo zarpado que era, a pesar de que es un detalle sumamente minúsculo y totalmente irrelevante a lo que es el gameplay en sí. Venía corriendo con agro, yendo hacia un lugar, creo que era, estaba yendo hacia un coloso, no me acuerdo realmente. La cuestión es que iba corriendo y los árboles que vos te vas encontrando en las zonas de planicie son árboles que están bastante bien identificados con una forma particular que te dejan saber que son los árboles de fruta. Y esos árboles de fruta sirven para aumentarte la cantidad de HP que tenés, o sea, para incrementar la vida de Wander. Entonces dije, voy a ir hacia ese árbol que está allá, voy corriendo, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Llego hasta ahí, me bajo del caballo, pelo el arco y empiezo a dispararle las frutas. ¿Qué pasa? En el interín, mientras yo le estoy disparando las frutas, escucho que los cascos de agro que se van alejando, caminando hacia algún lugar. Y digo, qué raro. O sea, yo sabía que agro se aleja normalmente de vos y se va, tipo, da una vuelta y a veces vuelve, tipo, es normal considerar que un caballo no se va a quedar quieto, estático al lado tuyo, sino que va a hacer cosas. El tema es el siguiente, termino de juntar todas las frutas y lo sigo para ver a dónde iba y llega a una especie de espejo de agua, una especie de lago muy chiquitito, se detiene delante del lago y se pone a tomar agua. Así. Y vos tipo, ¿what? Claro, y yo dije, se fueron a la mierda estos pibes. Claro, después para comprobar a ver si era un tema de if hay un laguito cerca, walk to laguito and drink agua en el código, o si era un tema de algo un poco más complejo. ¿Qué hice? Agarré y me fui a recorrer un montón de lugares y qué sé yo, y fui encontrando distintos lugares donde había espejos de agua. ¿Qué hice? Llegaba un espejo de agua, me bajaba del caballo y me quedaba volviendo por ahí. ¿Qué pasaba? Agro, si había tomado agua recientemente, no tomaba agua en ese lugar. Por el contrario, se dedicaba a deambular por ahí y donde encontraba pasto, capaz comía, capaz no, a veces sí, a veces no, después por ahí... Cada dos o tres espejos de agua tomaba agua de vuelta y a veces tomaba comía pasto, a veces no, a veces se dedicaba a corretear por ahí y se iba lejos. Ahora quiero un reporte de cuánto más tomas y lo hiciste correr y cuánto no. Y no me extrañaría en absoluto. No sé, pero sí, son cosas asibles que tristemente muchos developers no hacen. cuando las hacen te vuelen la cabeza. Sí, el hecho... Porque si no pensás, todo bien, pero digamos, es como el Sims, ponele. Sí. Tiene una barrita, se va restando. Cuando está en cerca del cero y estás al lado de agua, dice, ah, voy a aprovechar a rellenar esta barrita. Claro, sí, puede ser, pero a lo que voy es tipo... Sí. Estamos hablando de PlayStation 2, además. O sea, estabas laburando con una capacidad limitadísima de memoria. Estamos hablando de un juego que tenía embebida dentro de las texturas planas del fondo, las coordenadas de los meshes, de los modelos de las paredes, de las rocas, de todo. Y era tipo, chabón, no podés gastarte en hacer esas cosas tan bien. Es increíble. Sí, chabón. Es absoluto. La mitad del juego era el caballo. Sí, fuera de joda. Pero bueno, la verdad que lo estoy pasando increíblemente bien. Estoy rememorando un montón de cosas y estoy descubriendo otro montón de cosas. Tipo, por ejemplo, lugares a los que por justamente haberme absorbido tanto por la historia la primera vez y la segunda bastante también, dejé de investigar un montón de lugares a los cuales sí tenía acceso. Desde el primer momento en que llegas a la tierra está prohibida, pero nunca fui por justamente ir de coloso a coloso, básicamente. Entonces, bueno, me estoy dedicando mucho más a eso y ya voy por el onceavo coloso, así que me quedan 5 nomás y vamos, voy a intentar a ver si puedo esta vez conseguir por lo menos todas las colas de lagartija, cosa de aumentar el grip al máximo y poder subir hasta el jardín loco que está arriba de todo, que dicen que es tipo zarpado lugar, además de que te cuesta, es una proeza técnica de parte del jugador poder llegar hasta ahí, porque tenés que hacer un manejo casi te diría perfecto de la cantidad de estamina que te queda para ir navegando entre las distintas cosos de pastito. Igual, que crece. ¿Alcanzaba con las lagartijas o tenía que ser en el segundo playthrough o algo así? No, si lográs agarrar todas las lagartijas durante el primer playthrough, o sea, las lagartijas están todas disponibles dentro de lo que es el mundo. No hay ninguna dentro de alguna de las, dentro de alguno de los templos o cosas así que están medio cerrados donde están los colosos. Igualmente, una vez que los matás, podés acceder libremente a esos lugares, así que no hay problema. Pero sí sé que vos podés llegar a trepar hasta el tope del jardín antes de matar al último coloso. Antes de matar al 16º, podés llegar hasta arriba de todo. Sí tenés todas las lagartijas de cola blanca, ¿no? Así que bueno, eso es lo que estuve haciendo. Eso es lo que estuve jugando. También me dediqué un poco a volver al Rising porque quería destrabar más cosas y misiones extra y cosas lindas. Pero eso quedará para otra oportunidad. Bien, cerrando el uploading del día de hoy, nos vamos a ir así transposicionando hacia otra dimensión, que es la dimensión del Rapid Fire. Fire, que llega desde los límites exteriores del universo y nos trae las noticias destacadas de la semana, y arrancamos con la siguiente noticia, Nico. Sí, aparentemente Valve estaría mostrando una nueva versión de su Steam Controller en la Gamescom de este año, que básicamente viene en el mes de agosto, ¿era? Sí, señor. Así es. Así que recordemos que la última revisión le agregaron botones, porque antes, botones tipo direccionales y face buttons, ¿no? Los famosos triángulo X, círculo cuadrado, pero en este caso es A, B, X, Y, como en Super Nintendo y toda la bola. Uh-huh. Esto para poder soportar juegos más clásicos que resurgieron en los últimos años. Y aparentemente sería un producto un poco más pulido y copado que el anterior, que era un poco atado con alambre, digamos. Sí, ¿no? Además el hecho de que la carcasa hubiera estado hecho en una impresora 3D, aparentemente va a ser ya del plástico teóricamente final que van a terminar utilizando en el control, o sea, es otra cosa. Sí, además son wireless los nuevos modelos, aparentemente. Uh-huh. Y tienen que distribuirlos para que la gente los pueda ir probando y hacer la siguiente fase de la famosa beta, ¿no? No sé si estaba ya anunciado cuando salían las Steam Machines. Creo que era primer cuarto del año que viene. Las Steam Machines depende mucho del fabricante. Alienware, que es una de las primeras Steam Machines que va a salir al mercado a fines de este año. Pero, como por supuesto no va a estar disponible... ¿Cómo? Pero sin SteamOS. Claro, exactamente. Sale con Windows 8 y con un control de 360. O sea, el lanzamiento oficial de SteamOS era 2015. Exacto. Pero a principios, en teoría. Sí, ¿no? sí. Ok, bueno, eso. Así que nada, seguramente, dado que esto es la mitad del año, todavía no sea la versión final de control, pero creo que las prestaciones deben ser las finales y deben usar la última etapa de prueba para pulir el wireless, que justamente lo están estrenando ahora. Y probablemente para ver feedback final sobre lo ergonómico que sea. Sí. O si los botones responden bien y todo eso. Que la versión anterior tuvo ya los botones, pero como decías, no era del material final, ¿no? Así que eso. Muy bien. La siguiente noticia nos trae información desde Oculus VR, la compañía que está, por supuesto, atrás de la gran campaña de realidad virtual y de volver la realidad virtual el mismo futuro. Oculus Connect es el nombre de la conferencia dedicada a realidad virtual, que va a tener lugar, si no me equivoco, la primera va a ser este mismo año. No van a esperar hasta 2015 para hacer la conferencia, sino que ya la anunciaron para este año. Estoy abriendo la nota para fijarme la fecha porque no me acuerdo la fecha. Así que... Ni la menor idea. Vamos a ver. 19 y 20 de septiembre en Los Ángeles, California. Y como ya dije, se llama Oculus Connect. Y por supuesto va a reunir a toda la gente que esté interesada en el ámbito. Va a haber una keynote, por supuesto, de John Carmack y de el creador, o mejor dicho, del fundador de Oculus VR, Palmer Luckey. Veremos a ver qué sale de todo esto. Así que, bueno, eso, nada. Para los que estén interesados en VR y en el Oculus Rift y demás, seguramente va a haber noticias que salgan en ese momento. Para ver a ver qué es lo que tienen para ofrecer de nuevo, ¿no? Creo que la pregunta más importante de eso es si el día 19 de septiembre van a hablar como piratas o no van a hablar como piratas. Pero bueno, eso. Sorpresa, sorpresa. Se anunció oficialmente que el Grim Fandango va a salir para PC, Mac y Linux. Ya lo sabía todo el mundo, lo sabía hasta tu prima. Y esto es una noticia así, yupi. O sea, está buenísimo que lo confirmen. Claro. Es la noticia que sin saber ya la sabías. Es que cuando cuando Tim Schafer dice Sony solo tiene la exclusividad de consolas, es tipo, a menos que seas ultra garca y lo saques solo para consolas y iPad, eso quiere decir que va a salir para PC. O sea, claro. Y no porque lo reconozca el chabón o lo que sea, pero no me parece que sea ultra garca, entonces fue como, bueno, sale para PC, genial. Tipo, buena onda. Claro, vamos los pibes. O sea, claro, en realidad mi emoción fue mucho más grande en ese momento, pero digo, ahora es como... Sí, ya lo sabía, ya me emocioné. Estoy esperándolo. ¿Lo sacaste? No, bueno, no rompa las pelotas, seguí laburando. Claro, exactamente. Pero Grim Fandango, ya saben lo que opino. Grim Fandango, cuando salga, si no lo jugaron y no lo juegan, son una manga de forros, hijos de puta. Eso te incluye a vos, Max, si quiero que lo sepas. Bueno, igualmente sabes que no va a pasar, así que... Bueno, mátate. Así que eso. Vos. Bien, perfecto. La siguiente noticia dice que Sony y Microsoft investigan posibles modelos similares al Steam Early Access. Esto viene de una, ¿cómo se llama esto? Una entrevista que le hicieron a Adam Boyce, el vicepresidente de Developer Relations, cuando habló con Gamma Sutra, y le preguntaron justamente si tenían planeado hacer algún sistema parecido a lo que es el Early Access debido a el relativo éxito que tiene, si se quiere, en la plataforma de Steam. Y dijo básicamente que es una discusión que están teniendo internamente en Sony porque de hacerlo lo quieren hacer bien. Por supuesto. La famosa ongoing discussion, así. Es la ongoing discussion y es la famosa if we're gonna do it, we're gonna do it right. Pero bueno, habrá que ver qué interpretan ellos como hacerlo bien. Y también claro. En esta misma nota que cité, habla un poco el muchacho este, Phil Spencer, de Microsoft, que dice que también están mirando a ver de qué forma pueden implementarlo dentro de la plataforma de Xbox, porque saben que es algo que los developers buscan mucho, aparentemente, y que es algo que los developers, cuando se hace correctamente, le pueden sacar mucho provecho. Así que, y ellos, como son We Love Indies ahora, y We Love Developers, y viva Microsoft, porque ahora somos una consola. We love people who bring us money. Exactamente, así. Además, porque somos la consola que ama a la gente, y ahora somos una consola. Y bueno, básicamente ahora están luchando entre los dos para ver quién anuncia primero esto y quién lo hace de la mejor forma posible. Ya hemos discutido un par de veces nuestros pensares sobre el Early Access. Vuelvan a capítulos anteriores para escucharlos. Sí, igualmente quiero aclarar que me parece que en consola no va a ser una experiencia muy grata para nadie. Ya sé que ya no existe más el pongo el disco y anda en la consola, así tan fácil, pero hacer una experiencia de Early Access para consola me parece que va a complicar los tantos. Hay que armarla demasiado bien, sobre todo en el marketplace, para que la mamá no le compre al hijo un juego incompleto y después demande todas las compañías, ¿no? Porque ya es como fija qué va a pasar. Sí, además se van a tener que cubrir el culo con muchas cosas legales, eso está clarísimo. Sí. No sé qué tan beneficioso puede ser también el tema de poner un Early Access en consolas. No le veo demasiado sentido tampoco, por otra parte. Pero bueno, habrá que ver, a ver cómo lo encaran, ¿no? A ver, ahora que hay self-publishing, por ahí haya juegos indies que son solo para consolas y le puede servir. Sí. Pero de nuevo, históricamente el cliente, jugador de consola, sí, digamos, no es el tipo de público que se adapta fácil a este tipo de cosas. Más allá de las betas, sí, y eso, pero en general, si te fijas, todas las betas de consola son multiplayer. Sí. Casi siempre es para probar el netcode y por ahí el balance. Sí, la carga de los servidores y otras cosas. Claro, pero nunca te dan a probar, tipo, che, ¿qué te parece la UI? Y te dan una UI rota. En PC sí. Y es porque en PC se te puede romper una UI final si no está bien testeado. Sí. Entonces, tipo, mira, este juego está roto, probalo y decime. Y la comunicación es mucho más inmediata. En consola, si querés reportar algo, tenés que tipear como un hijo de puta. Es un embole, ¿me entendés? Sí, eso es verdad. Es tipo, no sé, no le tengo fe, espero, honestamente, que si lo hacen, lo piensen, pero a pleno. Así que no que lo hagan, pero apuntando a un público hardcore, digamos, no abriéndolo a todos. Claro. Y que sea tipo un servicio opt-in, ponele, y sea estúpidamente barato o algo así. Sí. Porque si no va a ser complicado. Pero bueno, bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que calentito los panqueques, le puse acá, agregué a la nota. Microsoft confirmó que abandonaba el proyecto de convertir cada Xbox One en un dev kit y después inmediatamente se retractó y dice que no el mismo día. Los detalles sobre esto no lo sé, pero me hizo mucha gracia la nota y por eso le agregué calentito la página. Bien, sí, perfecto. Básicamente los detalles son que uno de los ingenieros de Microsoft, dedicado exclusivamente a lo que es la parte de desarrollo de software y todo lo que era que tiene que ver con el tema de los dev kits y qué sé yo, no sé si fue en una conferencia o si fue en una entrevista, que dijo que aparentemente Microsoft había dejado de lado los planes de convertir la Xbox One, cada Xbox One, en un dev kit. Y desde la parte de relaciones públicas de Microsoft reaccionaron a los tipos, creo que fueron 2-3 horas, diciendo no, eso que dijo esa persona no es verdad, porque nosotros seguimos committed to our vision y nada que ver con lo que dijo ese pibe, despídanlo y denle una cajita de plástico para meter sus cosas y que se vaya corriendo. Así que aparentemente, ¿así de una? ¿Eh? ¿Despidieron postas? No tengo idea. Es un invento, pero no, puede ser, viste que aclaran esas cosas, sí, cuando uno se manda una, no me extrañaría, pero bueno, Bueno, la cuestión es que lo último que dice acá es que Chris Charla, el jefe... Sí, se llama Charla de apellido. El jefe de ID... Para nada, chamullero, chao. Exactamente. El jefe de ID at Xbox, básicamente el, es el encargado del, del sector indie, dijo que están trabajando bastante para lograr justamente esa visión de que cada Xbox se pueda transformar en un dev kit y que por ahora el trabajo sigue, digamos, en línea y no hay nada que haya cambiado al respecto. Así que no sabemos bien de dónde salió este pibe a decir que Microsoft había decidido dar de baja este... esta opción, que en realidad todavía no está implementada, sino que es eso, como si fuera un proceso que todavía está haciéndose y no hay... Por ahí el huevón comentó tipo su opinión no sabiendo que seguía en desarrollo y cagó. Sí, puede ser, no sé. Habrá que ver a ver que si hay algún tipo de extra update o lo que mongo sea al respecto. Pero bueno, esa es la cuestión. La siguiente noticia llega de la mano de Nintendo diciendo que siguen anunciando personajes para el Super Smash Bros. En este caso son el Capitán Falcon, Robin y Lucina, o sea, el Capitán Falcon de F-Zero y Robin y Lucina de Fire Emblem. También se anunció un nuevo trofeo que es el Rayman de Ubisoft. Y hay un hermoso videíto así hecho con super pseudo CGI que tranquilamente si así se viera el Smash sería una locura y la magia misma de la vida. Puede ser in-engine mentido zarpado, ¿no? Puede ser in-engine mentido zarpado, perfecto. La cuestión es que, bueno, son tres nuevos personajes. Había leído yo hace un tiempo que aparentemente tenían ellos cuatro personajes en total para anunciar. Entonces, teniendo en cuenta que acá anunciaron tres, daría la pauta de que quedaría un último para anunciar. Teniendo en cuenta que el Smash de 3DS va a tener el mismo roster que el de Wii U y sale el 2 de octubre, dejaré un plazo bastante prudencial, pero bastante corto como para presentar un último personaje. Sí, la verdad es que yo lo he dicho creo que ya antes en el programa, pero no me sorprendería, de hecho... Yo personalmente me decepcionaría si no ponen a Protoman como alternativa de Mega Man. Uh-huh. Sea personaje aparte o otro skin, digamos. Claro. Pero podría verlo como un secreto onda Luigi en el primer Smash Brothers, que lo destrababas ganando con Mario. Uh-huh. Y era igual a Mario, pero con otros stats. Creo que... más allá de que falte un solo anuncio, me parece que puede que haya por lo menos un par de skins locos que no hayan mostrado todavía. Sí. Porque todos los Smash tuvieron algún personaje secreto y ese es el primero que es tan mediático y que tiene todos estos anuncios, pero no sé si les conviene anunciar todo de una. Por ahí algunas sorpresas se guardan para cuando salga, ¿no? Que tipo, ganás el juego y te destraba Pepito, personaje loco. Sí, se me ocurre que debe haber un par de personajes secretos que no van a anunciar y cuando ganas el juego te desbloquea un par nuevos. Tendría... ¿Y si jugás con la Tiku, se llamaba la nubecita? No tengo idea. Pero sería re loco. Por él, ni a palos. Pero digo, bla, Nintendo tiene millones de personajes que pueden poner. Sí, a como... full, totalmente. Bueno, llega la última sección o la última noticia que está dentro de una sección dentro del Rapid Fire. Y por supuesto, esta semana van a tener dosis doble de esta subsección. ¿Por qué? Ya van a entender cuando escuchen el podcast. No, porque no hubo vodka. Claro. Fue el Voscheck News. Y por supuesto, no estoy hablando ni más ni menos que de El Héroe de Grandes y Niños, la sección favorita del gran porcentaje de los escuchas de este programa. Esa luz cósmica que atraviesa el horizonte y llega directamente hacia nuestros tímpanos en forma de cosas galácticas y muchas cosas más. No estoy hablando ni más ni menos que de ¡Especulandia! Con efecto Doppler. Con efecto incluido. Doppler. Exactamente. Bien, perfecto. En esta ocasión tenemos el rumor de que Dark Souls 2 podría estar saliendo para Play 4 y Xbox One. Esto viene directo de VGLeaks.com, que es una de nuestras nuevas fuentes, chicos, uh-huh. Por si quieren chusmearlo. Aparentemente estos salió de un listing por ahí, en la internet. Sí. No me sale la página. Un retailer, acá, básicamente Tesco. Un retailer británico de sí, United Kingdom. Tesco. O de inglés, de Inglaterra. Uh-huh. Listo. Llamado Tesco. Llamado Tesco, exactamente. Listo. Bien. El Dark Souls 2 para PlayStation 4 y Xbox One. Tranquilamente esto puede ser la venta de humo más grande de la historia. O puede haber algo de verdad, teniendo en cuenta sobre todo que en un principio el juego, cuando fue anunciado, se había dicho que no iba a tener DLC y después terminó teniendo. Después dijeron que el juego iba a ser tal cual como se había presentado y tuvo un pequeño downgrade gráfico, sobre todo a la hora de lo que era iluminación dinámica y todo ese tipo de cosas. Se alteró bastante lo que era la iluminación general del juego. Y aparentemente esto, digamos, da pie, según algunos, y más que nada, después me metí en un foro de NeoGAF para leer un poco al respecto. Según alguna gente en los foros de NeoGAF, esto tendría que ver con, por supuesto, limitaciones técnicas del hardware de Play 3 y Xbox 360, que se solventarían con una eventual versión en Next Gen, y haría de paso también que la versión de PC sufra un update con dichas ventajas activadas, ¿no? Así que bueno, habrá que ver si realmente es así, si no es así, si esto realmente tiene algún basamento o es simplemente especulandia. Basamento. Sí, sí, sí. Basamento es la palabra del día, chicos. Ahí está. Basamento. Dícese de algo que se apoya con una superficie plana. Que se basa. Exactamente. Y de sostén que tiene como objetivo distribuir el peso en forma equitativa sobre dicha superficie. Bien, perfecto. Y nada, eso es la noticia especulativa del día de la fecha. Y así cierra el Rapid Fire, no sin antes mencionar el calendario. Así es. Tenemos para el día martes 22 del mes corriente el juego Forza Motorsport 5 Game of the Year Edition para Xbox One, que básicamente debe incluir todos los DLCs, imagino, porque sí, este juego salió en lanzamiento. Después el Oddworld New and Tasty de PlayStation 4, que eventualmente saldrá en PC, no sabemos cuándo. En PC y en Xbox One también, así que eso creo que queda a futuro, no sabemos todavía la fecha exacta de salida, pero sí se sabe que sale en Xbox One, PC y Play 4. ¿Se sabía que Xbox One también? Pensé que tenía sí, exclusividad en consola. Bueno, si tú me lo dices, yo te creo. Y el miércoles 23 sale el Unrest, que no tengo la más conchuda idea de qué es, pero sale para PC en Windows, Mac y Linux. Yo tampoco sé qué es. Estaba listado, yo lo puse perfecto, ahí, y es un juego, aparentemente. Yo quisiera aclarar que el Oddworld New and Tasty, hubo un video, si les interesa, de Kadikarus, el pibe este que hace reviews copadas, que fue a hablar con el desarrollador original de Oddworld, que es el que está a cargo de la nueva versión también. Claro. Y hablaron mucho de los cambios que hubo de la vieja versión a la nueva y cómo trataron de mantener el feeling a pesar de que hoy en día ponerle pasar de pantalla a pantalla es una patada en los huevos. Uh-huh. Entonces hicieron una cámara que te sigue y todo eso. Entonces adaptaron el gameplay de una forma que, según el mismo Kadikarus, que es súper fanático del original, logró mantener el feeling del juego y la verdad que se ve muy bien. Y yo no jugué al original, así que le tengo unas ganas bastante importantes al juego porque parece muy copado. Bien, eso. Perfecto, bueno. Bien. Así cierra, ahora sí, el calendario más el Rapid Fire de la semana. Y nos vamos a ir a un Hot Coffee con una noticia muy, muy particular. We'll be right back. Bien, aquí estamos en el Hot Coffee, donde vamos a discutir una noticia que apareció la semana pasada, cerca del fin de semana. Se hicieron eco varios portales de noticias de videojuegos, y no tanto, porque inclusive apareció, por ejemplo, en Forbes, apareció en la primera, la original, apareció en Time Magazine, versión digital. Y básicamente es que GameStop considera financiar el desarrollo de videojuegos a cambio de contenido exclusivo para su tienda online y de cosas físicas. O sea, básicamente van a darle plata a los desarrolladores para pre-orders exclusivos y DLCs exclusivos y cosa, y contenido exclusivo puntualmente para este GameStop. Sí, digamos que la nota de Gamasutra era como una especie de resumen de una parte de la entrevista, y se aborda desde el punto de que en realidad produciría los juegos a cambio de esto, no solo poner plata, porque ya lo hace hoy en día en realidad, sí, lidiando con los publishers. Tal cual, es verdad. O sea, profundizaría más todavía lo que hoy en día está haciendo. Claro, en vez de hablar con un publisher, publicarían ellos mismos los juegos y a cambio obtendrían ciertas exclusividades. Ahí entra el debate, a menos que quieras seguir introduciendo no, más. No, vamos directamente al quilombo. Perfecto, la realidad es que en la entrevista el CEO de lo que es GameStop se ataja bastante, creo que de una forma muy diplomática y bien escrita, por supuesto, y bien dicha, digamos, diciendo que en realidad ya vienen haciéndolo hace un tiempo, porque compraron Kongregate y otros emprendimientos similares, y vienen publicando juegos en mobile y cosas así, y llenando un espacio bastante importante con eso. También vienen vendiendo tarjetas de contenido digital y eso hace rato. Que el contenido digital, recordemos que es lo que más altera el negocio de GameStop en Estados Unidos, porque son un retailer que vende mucho juegos usados y bueno, juegos nuevos pero en caja, digamos. Sí. Copias físicas. Como que, claro, por eso siempre busca exclusividades para mantener su clientela, porque está en un mundo de cada vez más competencia, ¿no? Con stores digitales que se abren día a día y developers que pueden vender a través de su propio sitio. Es como que tienen que mantener interesado al público y a los developers para poder... Sí, tienen que mantener relevantes para poder ser competitivos. Así es. Así que bueno, la búsqueda de contenido exclusivo es la forma que está tomando en general GameStop de tratar de mantener por lo menos los juegos de más alto perfil, que obviamente, si lo pensás, EA y Ubisoft, por ejemplo, ambos tienen sus propios stores. Entonces, si querés vender copias retail en tu negocio, la única forma en la que lo vas a hacer es con contenido exclusivo, porque no tienen ningún incentivo para hacer eso. Ellos pueden vender directo al cliente. Es verdad. Entonces, ahí tenés un negocio que tenés que hacer directamente. No me parece particularmente... Vamos de nuevo. Los pre-order exclusives me hinchan las pelotas. Zarpado. Estamos de acuerdo en los eso. Los de pre-order en particular. Porque implican en general que después no se pueden conseguir. Y que... hay distintos retailers que tienen distintos exclusivos que tendrías que comprarte el juego como 7 veces para tener todo. Sí. Es idiota. El caso más reciente fue el Watch Dogs, que tenía como 15 versiones alrededor del mundo. Algo así. Fue pelotudísimo. Alguien había hecho la cuenta, creo que eran, tenías que gastarte algo así como $1,900 para tener absolutamente todo lo que había de Watch Dogs. Claro. Después tenés otras cosas como que sea exclusivo el que el primer DLC te sea gratis o alguna oferta más que exclusividad de verdad, digamos. Sí. Recuerdo la especie, creo que le habían puesto Demolition Pack o algo así, de lo que era el Deus Ex Human Revolution. Sí. Que si lo comprabas en GameStop te daban escopeta, lanzamisiles, lanzagranadas, no sé qué. Y es tipo, es un juego de stealth, así que la verdad me la chupa no comprármelo ahí. Está todo bien con que vendan eso. No. O sea, a nivel conceptual no me parecía mal, porque no es que te perdés algo del juego sin eso. Y sí, la verdad, el juego no estaba pensado para que uses eso principalmente. Entonces me pareció una buena forma de ofrecerte contenido aparte, que si querés ponerte a pelotudear con el juego está bueno tenerlo. Pero si querés jugar el juego, la verdad que te la chupa. Sí, además, y después no es, lo vendieron también. Claro, tampoco es un tema de que no vas a conseguir esos ítems dentro del juego, sino que era simplemente que te los estaban dando ni bien arrancaba el juego, cosa de, entre comillas... Había algunos exclusivos, ¿eh? ¿Cómo? O sea, vos podías conseguir la escopeta y eso, pero no esa escopeta. Tenían un lanzagranadas que no estaba en el juego. Ok. Que después lo incluyeron como DLC aparte. Bien. O sea, después se pudo conseguir ese contenido. Pero en el juego original no venía en ningún otro retailer. Claro. No. El miedo más grande, digamos, que surge de todo esto, y digamos, un poco en la entrevista lo toca con una pregunta que le hace el entrevistador al CEO de GameStop. Básicamente toca sobre la crítica que se recibió acerca de este tema de volcar una cantidad de plata sobre esto y cómo eso iba a afectar, o si ellos tenían pensado meterse en el proceso creativo. Puntualmente de la creación tanto de lo que era el juego como la creación de este contenido que iba a quedar atado a GameStop. Y por supuesto, de nuevo, como dijo Nico, muy políticamente correcto y con mucho protocolo, el chabón dice que ellos no se van a meter en ningún tipo de decisión creativa, simplemente lo que buscan es obtener la exclusividad para justamente ser un negocio competitivo frente a lo que habías mencionado vos recién, el tema de tener un storefront digital de cada uno de los publishers, el hecho de tener la posibilidad de que existan indies que pueden publicar sus juegos a través de su propio sitio web, el storefront de cada una de las consolas con versiones digitales de los juegos. Existe una competencia bastante acérrima, digamos, dentro de lo que es el mercado de la venta hoy en día de videojuegos. Entonces ellos quieren mantenerse relevantes a través de este formato que encontraron, que en teoría a ellos les sirve. Pero bueno, el miedo sigue estando. Sí, como decía, a nivel conceptual no me parece mal que tengan, cierta exclusividad a nivel negocio. Sí me parece mal que haya contenido que solo se puede obtener en un lugar, siempre me pareció cualquiera. Si me decís que es temporal la exclusividad, está todo bien. Si me decís que es te regalo algo que si no lo compraras acá lo tenés que pagar aparte, está todo bien también. O sea, todo debería estar adentro del juego de movida y todo eso, pero eso se terminó en los 90 y no hay nada que hacerle. O en el 2005, ponele. Sí. Pero digo, la realidad es que no me parece mal el concepto. Si nos ponemos a pensar sobre lo que hablan de que se metan con la creatividad y eso, no estaría bueno. No creo que lo hagan personalmente, porque creo que son muy enfocados a lo que es el negocio y ellos quieren vender lo que la gente quiere, no lo que... O sea, no tratan de modificar lo que la gente quiere, me parece a mí. Pero bueno. A mí lo que más miedo me da todo esto es el tema de, que lo menciona un par de veces dentro de la entrevista, es el tema de GameStop Exclusive. O sea, el hecho de que ellos estén poniendo fondos para esto y en algún momento llegue un juego publicado por GameStop es, ok, bueno... o sea que esto no lo voy a poder conseguir de otra forma que no sea a través de comprarlo por ustedes. O sea, me vas a obligar a que si yo quiero un contenido en particular o yo quiero un juego en particular, lo tenga que ir a buscar pura y exclusivamente a ese lugar, como si fuera, por ejemplo, hoy en día Origin, que los juegos de EA no salen en otro lado que no sea Origin, en el caso de PC, ¿no? Estamos hablando puntualmente. Sí, igual ponele... el caso de Origin y Uplay que hablaba, inclusive el caso de Steam, son como el caso opuesto, ¿sí? Es tipo alguien que hacía y distribuía juegos que se abrió su propio store. Uh-huh. Y aunque todo el mundo odia a Origin conceptualmente, la realidad es que está dando un buen servicio hoy en día para quien lo usa. También tiene otros juegos en su store. No solo de EA. Las pocas veces que lo usé, me pareció a mí que le daba mucho más prioridad a los juegos de EA que en Steam. Debo decir que hace mucho más justo eso de que cada uno tiene su propio spotlight. Sí. ¿No? Ahora se llenó de mierda, pero la, en su momento, tu mierda sí. sube, está ahí, tipo, ¿qué le vas a hacer? Y después Uplay tiene otras cosas, pero es mayormente de cosas. Y pero bueno, ahí tenés, por ejemplo, una diferencia bastante clara entre dos de los storefronts, que son Uplay y este Origin. Vos las cosas de Uplay sí las podés conseguir a través de Steam. Por supuesto que te abre sí. el store de Uplay, tenés que jugar a través de Uplay y todo eso, que es un pijazo, pero no es el, no es el punto que quiero hacer. Lo compras a través de Steam. Lo compras a través de Steam, exactamente. En cambio, no, los juegos de Origin no existe posibilidad alguna de comprarlos a través de Steam. Tenés que ir sí o sí a Origin, no te queda otra. Y ese es mi miedo con el tema de GameStop. En el caso de que GameStop se arme, por ejemplo, el sí. GameStop Storefront y salgan juegos publicados por ellos, que solamente puedas acceder a eso a través de su storefront. Sí. La realidad es que no creo que pase en el mundo actual, digamos, porque como decimos, hay muchas alternativas. Un indie sabe que tiene un poder sobre su propiedad que no tiene otra empresa, digamos. O sea, una empresa responde a sus accionistas y un indie responde a su hambre. Si el chabón no se está muriendo, puede decidir lo que se le cante el culo con sus cosas, básicamente. Sí. Entonces, si viene GameStop y le dice: te doy un palo verde por tener todo tu juego en mi store y nada más, por ahí el indie le dice: mira, dame 200 lucas verde y yo lo publico acá principalmente, pero en 3 meses en otro lado también. Y por ahí le sirve al chavo. Es un número ridículo lo que estoy diciendo, pero no importa. Sí, no, no, bueno, se entiende el concepto. Lo que digo es, no le conviene a nadie solo publicar en un store hoy. No, o sea, Steam lo hace porque ya está instaurado como la plataforma digital. Pero inclusive EA no lo hace 100% así, porque te lo vende por otros lados y lo redimís en Origin también. Bueno, inclusive en Steam también vos podés comprar la tarjeta o el juego sí. digital en otro lado y redimirlo ahí, ¿no? Pero lo que digo es, cuando ya había salido Origin, un par de juegos más de EA salieron en Steam mientras todavía se estaba instaurando. Como que los tipos sabían que no les convenía aislarse hasta que no tengan algo andando, ¿me entiendes? Sí. Y no veo, o sea, mientras, aún si ellos publican, mientras ellos no desarrollen sus propios juegos, no los veo haciendo esto de que sea exclusivo. Sí, ¿no? Además, si ellos no son los dueños del estudio, no le garpa a nadie, no le garpa a ellos, porque ellos van a tener que hacer una estúpida cantidad de publicidad para poder mover la cantidad de copias que quieren. Sí. Porque nadie va a conocerlo de afuera de su store, ¿entendés? Sí, sí, sí. No es que tipo, che, te recomiendo este juego y vas a GameStop y lo compras. Es tipo, che, salió en GameStop este juego, es tipo, ¿está en Steam? No. Ah, bueno, chupala. Tipo, se acabó, ¿me entendés? Claro, sí. Y es como lo mismo que hablábamos la otra vez, en realidad. Pero digo, ¿está en Steam? No. ¿Está en GOG? No. ¿Quién te conoce? No estás en ningún lado. Sí, tipo, sí, sí, tal cual. Igualmente hay que sí resaltar un poco que ellos están hablando, en la entrevista más que nada hablan, y es el fuerte de GameStop sobre todo, que a lo que ellos apuntan muy fuerte es primero al DLC. Y apuntan muy fuerte a lo que es el DLC y al contenido exclusivo de ese tipo, porque es lo que pega fuerte en consolas. Y ellos a lo que más se están enfocando hoy en día y a lo que más se enfocaron históricamente siempre fue a las consolas. Entonces, el hecho de solamente tener acceso exclusivo a través de GameStop para determinados tipos de DLC para juegos, ahí por ahí es donde sí también se vuelve un poco, como decías vos, hinchapelotas el hecho de tener que ir sí o sí a ese lugar para recurrir a ese DLC puntual, sí, o a ese pre-order exclusivo, porque también es la otra pata, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, no tengo la verdad mucho más que opinar. No, yo tampoco. Lo que no sí sé, me. Sí. O sea, a mí en un principio, cuando leí la noticia, sí me hacía mucho ruido. Era el tema de, justamente lo que habíamos mencionado al principio, el tema del publishing y de el miedo que genera eso de que te bajen la persiana de un montón de cosas. Pero también hay que tener en cuenta que es verdad lo que decís vos. Si no estás en otros lados, si no te abrís sí o sí a que la gente te compre, básicamente, y no generás un poco de confianza frente al comprador, que dicho sea de paso, GameStop tiene un karma bastante importante por ser conocido en Estados Unidos y en varios otros lugares del mundo a través de los podcasts que salen en inglés, por ser bastante mierda en lo que respecta a a tratos y todo ese tipo de cosas. Eso es en la gente informada. La opinión pública sí. De GameStop es el lugar donde voy a comprar jueguitos. Tal cual. Y el lugar donde voy a cambiar mi juego usado por una copia de otro juego. Claro, o me lo dan es como pasaba acá, que antes teníamos videoclubs y de golpe teníamos Blockbuster. Tal cual. Y no había nada más que Blockbuster. Uh-huh. ¿Me entendés? Y era como... Blockbuster era el lugar donde alquilabas las cosas. Y nadie conocía una mierda más. Sí. Eso. Nada. Sí, un día descubrí un lugar que tenía cosas zona 1. Yo tenía un DVD multizona. Y le empecé a alquilar a ese. Pero sí. No lo conocía nadie. Claro. Tipo, bueno. Eras el único cliente del chabón. GameStop. GameStop es un gran monopolio y eso le alcanza. Tipo. Sí. Pero bueno. O sea, no es que. De nuevo. El karma negativo que tiene lo tiene a nivel concepto de las cosas que está haciendo con un montón de gente. Pero su clientela es todo otro grupo de gente más gigante de. El papá que le compra el hijo. Sí, tal cual. Pero bueno. En fin, bueno, esa fue un poco la discusión que queríamos tener al respecto de esta noticia. De nuevo, si tienen temas de discusión que nos quieran recomendar o quieran que nosotros discutamos o charlemos sobre un artículo en particular que a ustedes les pareció copado para discutir, o no entienden algo puntual que se habla en ese artículo, o les interesa saber algo en particular, pueden mandarnos el artículo y nosotros lo discutimos, no hay ningún tipo de problema. Bien, dicho todo esto, nos vamos a ir ahora a la última sección de nuestro programa, que es, como siempre, el Special Move. Bien, Special Move, última parte de nuestro programa, y tenemos dos recomendaciones que son muy dispares entre sí. Así es. La mía es una página que es la playlist de... Mentira, es el canal de YouTube. Ahí vamos. De la página que ya hemos mencionado muchas veces, que se llama Epic Battle Axe. De la cual nació la idea de resurgir en el mundo podcastil. Totalmente. Nosotros dos son gente muy copada que hace también noticias de juegos y todos. Y hace poco cambiaron de formato, tenían un podcast semanal. Ahora lo que hacen es todos los días subir un pequeño video en YouTube de una discusión sobre un tema de sus fanáticos. Tienen una comunidad muy activa, muy copada. Y al final de la semana hacen un resumen, o sea... compaginan todas esas discusiones en un capítulo de podcast también, así que está bueno porque retienen el formato de audios uh-huh. para quien lo va escuchando en el camino, pero se puede ver todos los días un poquito de esta gente que discute con una sapiencia y una buena onda muy particular. Tal cual. Así que les dejo el canal de YouTube para que pasen y escuchen de lo que hablan y lo que la gente les pregunta, que me parece que plantean temas bastante interesantes uh-huh. y... a veces tratan algunos temas internos y eso, pero al toque van a conocer todo de los chabones. Uno laburó mucho tiempo en Game Trailers y terminó hace poco. Otro laburó editando videos y todo eso, que es el que está siempre editando los podcasts y eso. Y el otro siempre fue reportero de videojuegos. No. Tony Grice laburó mucho tiempo en lo que es retail, o sea, justamente GameStop sí, y todo ese tipo de cosas. Lo conocía, sí, bien. Se conocían de hace mil, se conocieron por distintos lados, gente re buena onda. Sí, totalmente. Y después está Lorin también, que tipo, es, el chabón es enfermero y no tiene nada que ver con nada, pero juega un montón y, sí, y también. Y es amigo de Brent, perfecto. Que es el chabón que grita todo el tiempo. Sí, y es como el ídolo de Maxi, básicamente, el pibe. Sí. Y nada, la verdad que es muy copado y, como decía, de ahí es de donde salió la idea, las ganas de volver a hacer esto nuestras. Así que me parece que si les gusta nuestro programa, les puede gustar mucho lo que hacen. Así que pásense y vean. Totalmente. Bueno, yo me vengo a poner serio esta vez. Vengo a llamar a la reflexión. Vengo a que... Serious face. Sí, sí, sí. Vengo a que realmente se interesen por esto porque es realmente importante, sobre todo para un montón de gente que utiliza internet como una herramienta, porque hay un proyecto de ley actualmente en el Senado de la Nación para bloquear el acceso a la lista de sitios de acceso restringido que determina la Comisión Nacional de Comunicaciones. Esto es un proyecto de ley que presentó una senadora que en este momento no recuerdo su nombre. Pero básicamente... Hija de puta, digámosle. ¿Cómo? Digámosle hija de puta. Ponele. Sí, la cuestión es que esta señora presentó este proyecto de ley, o mejor dicho, es un proyecto que todavía no está ni siquiera presentado en el Senado, pero es con la idea de restringir el acceso a, por ejemplo, según cita ella, sitios de pornografía infantil y todo ese tipo de cosas que lo que hacen es incitar, si se quiere, o cultivar más toda la red de prostitución y trata de personas y todo ese tipo de cosas. El tema también es que esto abre la puerta a una posible campaña de censura para todos los sitios que tengan algún tipo de contacto, aunque sea mínimo, o una mención, o ni siquiera eso, con todo lo que tenga que ver con pornografía y todo ese tipo de cosas. Se puede utilizar como una herramienta de censura, básicamente. Y a la gente que usa internet, básicamente le están diciendo: vos podés leer y entrar a estos lugares y podés y no vas a poder ni leer ni entrar a estos otros lugares. Por eso les digo, estaría buenísimo que lo lean, estaría buenísimo que, si no entienden algo, vayan y pregunten, entren a foros de discusión, pregunten en Asper Gamers, por ejemplo. Sabemos que hay un abogado, por lo menos, que es Ale La Regina, el Petuco, que seguramente, yo le dije que sería excelente este tema para tratarlo en una juzgarla de su programa. Ojalá me escuche y ojalá lo haga, porque creo que es algo muy importante que realmente nos afecta a un montón de gente. Sí. Así que... Porque todos queremos nuestra pornografía infantil, ¿no? Pero... No, yo lo dije la otra vez cuando se habló lo de... Sí, lo de Pirate Bay. El tema de Pirate Bay. La censura no arregla un carajo nunca, nada. No sirve. No. Es como una forma muy chota de tratar con problemas de la vida. Si quieres resolver algo, lo resolves con información, ¿no? Con... cortar. No con desinformación. Claro. Pero bueno, nada. Perdón por interrumpir. No, está perfecto. Eso. Pero bueno, voy a dejar el link justamente a la página del Senado de la Nación, donde está disponible el PDF del proyecto. Son 3 páginas, es bastante de fácil lectura, no tiene demasiadas palabras complicadas. Y si entienden un poco de internet y demás, básicamente le pasan el trapo a la mina esta porque no tienen la más puta idea. Así que bueno, infórmense, lean, discutan, mándenle si quieren un email a la senadora esta. Voy a ver si puedo encontrar el mail de la mina esta para dejarlo también. Manden un mail, no sé, si consiguen algún contacto interno del Senado también, mándenle un mail a ellos. Distribúyanlo entre sus amigos, entre sus familiares, para que esto se conozca y se haga público rápido y que no pase así desapercibido y esto termine siendo una ley que sería, no sé de qué tan rápido cumplimiento, pero si pasa la ley, despreocúpense que van a intentar activarlo lo más rápido posible. Así que bueno, eso. Sí. Bueno, les paso los contactos a la gente, dejo de distraerme con el achievement que lo estoy haciendo, te aviso. Bien. Desde que empezó el programa, por eso me ves siempre mirando para otro lado. Perfecto. Pueden contactarnos, gente, a contact@spreadshotnews.com, donde pueden comentarnos sobre qué les pareció el Special Move de Maxi, qué hicieron al respecto, qué les gustaría hacer. También pueden comentar sobre qué les parece la movida GameStop, qué opinan sobre las exclusividades y todo eso. o sobre los juegos de los que hablamos hoy, que fueron un montón, de Play 4 y el Shadow of the Colossus, que es un clásico de la hostia. Sí. Si quieren hablar sobre lo que les pareció el capítulo del podcast, podemos hablar de eso también. ¿Por qué no? Y sobre todas las noticias también, pueden escribirnos ahí en contacto a Respection News. Como dije, tenemos en facebook.com/Respection News nuestro sitio de Facebook, donde vamos a postear esto como siempre. Tenemos expressionnews.com y .com.ar, donde es nuestro sitio oficial, que recordamos que va a estar migrando servidores cerca de agosto. Esto puede ser un problema, con suerte no lo será, vamos a ver cómo sale. Y tienen nuestro Twitter en @expressionnews, donde nos pueden mandar 140 caracteres. Eso no se va a caer si se cae el servidor, así que ahí en Facebook vamos a estar seguro. Sí. Tienen también @GuybrushRule, donde cada tanto les pasamos algún que otro juego de menos de $20 que pueden conseguir para PC. Ofertongas. Como decía la regla del famoso pirata, sean ofertas o sean juegos baratos, porque también hay juegos baratongas. Perfecto. Si quieren suscribirse a nuestro podcast para recibirlo de forma automágica, pueden hacerlo en iTunes, obviamente buscando Expression News. En nuestro feed de la página en spreadshownews.com/podcast, que podría cambiar después de agosto, vamos a ver. Evox, que es evox.com, esto es i latina b corta o o x. Ahí nos buscan como spreadshownews y también vamos a aparecer. Y como decía, se vienen pronto nuevos productos de videomagia, de la mano de Martín y nuestra, en lo posible. Así que van a poder pasarse por youtube.com/SprechoNewsTV y twitch.tv/SprechoNews, donde vamos a estar subiendo eventualmente nuevas cosas y streameando también. Quiero comprometerme públicamente con dos juegos. Comprométete. Bien. Hyrule Warriors y Bayonetta 2. Van a ser filmados y van a ser capturados y van a ser subidos a YouTube. Listo, lo dije. Perfecto. Maxi quiso decir grabados porque film implica el uso de una materia fílmica, pero exacto, bien. Eso. Perfecto. Bueno, sí. Yo no tengo mucho más que decir y tengo que terminar de hacer este achievement, así puedo... Bueno, entonces Nico hará achievements y yo haré despedidas, como decía ese viejo refrán, ¿no? No por mucho madrugar uno caga en el lavarropas. Sí, creo que la dejo ahí, ya está. Nos vemos la semana que viene, chicos. Es un buen refrán. Bien, quiero ver esa barba, quiero ver ese achievement. Ya casi está, estoy escribiendo podcast en Pixel Art porque esta herramienta no tiene. Qué buena onda. Bueno, el achievement es Bearded. Bien. One week, 10 podcasts.